No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película. Para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma, que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Somos mucho más que dos. Así es, Darín. Yo primero me asusté porque, digo, estoy sola. Y después fueron cayendo. Somos mucho más que dos, somos tres. De a poquitos vamos sumando. Y acá somos viene el cuarto. Cuatro. Bueno, buenas tardes, noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien, acomodándonos. Cruzando cables. Bueno, hablen. Sí, mientras nos quedamos, yo me acomodo. Ahí, estamos medio enquilombados en el día de hoy. Presentamos el programa, presentamos lo que tenemos para hoy. Uh-huh. Bueno, hoy va a haber varias secciones, por lo que estuvimos viendo. Va a estar la sección de fútbol. Bueno, un momento importante. A ver, yo no entiendo mucho, a ver si me ayudan. Hoy terminó la Champions League. Sí. Que se jugó en España. Sí, acá lo tenemos a Sumaj, mira. Ahí está Sumaj. Menos mal que viniste, Sumaj. Bueno. ¿Nos vas a contar cómo salió el partido? 3-1 ganó Barcelona al Manchester United en Wembley, algo así era. 3-1 le ganó. Bueno, y vamos a esperar un poquito para que si llegue no la sección de fútbol. Yo te quiero preguntar un par de cosas, pero déjamelo para después. Va a haber sección musical, va a haber dos secciones musicales. Ajá. Una local sobre Pablo Merletti. Y la otra, no local, pero sí nacional, mezclando folclore y rock. Hasta ahí llegamos. Opa. Después vamos a ver. Bien, de todo. Uh-huh. Tenemos también la sección de organizaciones sociales. Sí, viene la gente de Atrapando Sueños en el día de hoy. Acá está el amigo Walter afuera haciendo señas con el dedo. Y bueno, y ahí lo vamos a tener. Muy bien. Vamos a tener también Noti Informa, el noticiero que sale cada 15 días, nos toca en este programa. Pasaron muchas cosas estas semanas, así que debe haber mucha información. Sí, también va a venir en un rato nomás, vamos a tener una banda del oeste, ya amigos de la casa, porque siempre estamos escuchando su música. Nos prometieron traer disco, el disco nuevo de ellos, y también... nos prometieron que iban a venir con algunos instrumentos a tocar. ¿Quiénes son? Esta banda es Juan Cruz y la López Pereira, así que vamos a estar compartiendo con ellos un poco de música y vamos hasta, no sé, las 10 de la noche pachangueando con ellos. Pero cómo no. Y para cerrar vamos a tener Crónicas de un Caminante. Sí, no sé qué nos están haciendo señas, nos hablan. ¿Van a venir al piso? Qué bien. Bueno, hoy... a las 6 de la tarde en el Churqui, este espacio que se ha reabierto, Tercer Cordón estuvo presentando una nueva obra, ¿sí? Estuvieron de estreno y dicen acá afuera que van a venir a charlar de cómo fue el estreno, porque mañana vuelven con esta función que estrenaron hoy y durante todos los domingos de junio a las 6 de la tarde van a estar con la obra. Así que bienvenidos serán, ¿no, compañeros? Dicen que es una obra para niños grandes y grandes niños. Bien. Yo seré un niño grande, una niña grande. Cristian, que estuvo ahí, hace con el dedo que estuvo bueno. ¿Sí? Que le gusta, como el Facebook. ¿Es un niño grande, Cris, entonces? Un 10 le pone. Un 10 Cristian. Bueno, y tenemos mucho más. Vamos a seguir charlando, seguramente, de cosas que pasaron en la semana, los partidos, las secciones, los invitados. Así que vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Vamos a escuchar. Dale. ¿Se armó? Que está también regresando después de un largo parate. Dale. Muy bien. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Héctor Roberto Chavero, cantor, guitarrista, poeta, compositor y recopilador, nació en Pergamino, Buenos Aires, el 31 de enero de 1908. Más conocido como Atahualpa Yupanqui, que en quichua significa el que viene de viejas tierras para decir algo. Atahualpa Yupanqui puede ser definido como un viajero. Recorrió toda la Argentina, América Latina, y se vio obligado a exiliarse durante el gobierno de Perón debido a que estaba afiliado al Partido Comunista. Recorrió varios países y ciudades de Europa. Llegó a París, donde actuó junto a la cantante Edith Piaf en 1950. Pero sus viajes no terminan allí. Su música llegó a países como Japón, Marruecos, Egipto e Israel. De las 325 canciones de su autoría registradas oficialmente, pueden citarse La Alabanza, La Añera, El Arriero, Basta Ya, Cachilo Dormido, Camino del Indio, Coplas del Payador Perseguido, Los Ejes de mi Carreta, Los Hermanos, Indiecito Dormido, Le Tengo Rabia al Silencio, entre otras. Atahualpa Yupanqui fue la inspiración para muchos de los músicos contemporáneos, incluso para aquellos que no pertenecen al mundo del folclore propiamente dicho. Ricardo Mollo es un ejemplo. Pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las Ricardo Mollo nace el 17 de agosto de 1957, también en Pergamino. Es un músico argentino que formó parte de uno de los grupos más emblemáticos del rock nacional, Sumo, y actualmente es vocalista y guitarrista de Divididos. Escuchábamos a Atahualpa Yupanqui haciendo El Arriero Va desde su álbum Campesino Duerme Negrito, y ahora vamos a escuchar El Arriero, tema reversionado por Ricardo Mollo junto con Divididos desde su álbum La Era de la Boludez. Thank you.

Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Y entre tantas cosas, algunos olvidos. Por ejemplo, los números de teléfonos para comunicarse con nosotros. Muy bien. Pueden hacerlo si quieren hablar con nosotros y escuchar su voz en la radio, ¿por qué no? Llamando al 0237 si están fuera de Moreno, 4666-559, o también mandar un mensaje de texto, ¿a qué número, Darí? Mira, el 1561-54-0359. Perfecto. El otro día pasó algo que te traba. Hoy está perfecto. No fue trabada. En realidad lo dije diferente. Dije 156-154-0359. Es que, viste, pasa. Mi papá, por ejemplo, dice los números totalmente diferentes a nosotros. Porque junta de a 3, de a 2, de a 1. Es como la gente. Es una cuestión rítmica, en realidad. Yo creo que sí. Muy bien. Bueno, estábamos hablando. Le decía a Sumag. Que yo la verdad que no entiendo mucho de fútbol. Ayer una amiga me estuvo explicando. Se notó. ¿Sí, no? Sí. Bueno, yo quiero disimularlo porque quiero cambiar. Y bueno, tengo un par de preguntas para él, así que voy a esperar a la sección y... Que viene ahora después de la tanda de 19:30, la así sección es. De fútbol. ¿Tenemos algo de cartelera para decir mientras tanto? Tenemos algo de cartelera. Woodstock, es muy gracioso esto, Woodstock de Evita 3. Ajá. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Mañana, domingo 29 de mayo, a partir de las 4 de la tarde. Sí. En el Boulevard Eva Perón, entre Libertador y Nemesio Álvarez, esto es acá, Moreno, van a estar realizando este tercer festival cultural y se van a estar presentando Bochas, Foneutria, Nigri Venter y el dúo folclórico Daniel y Gonzalo. Además va a haber exposiciones artísticas, feria artesanal, exposiciones orales y show de acrobacia en telas. Ah, mira, quiero ver eso, ¿eh? ¿Al aire libre? ¿Cómo se llama el festival? Woodstock de Evita 3. Wow. Esto, bueno, como dije recién, a partir de las 4 de la tarde, Boulevard Eva Perón, a 6 cuadras de la estación del lado norte. Bueno, los de Moreno ya conocen. Acá dice que todo es gratis. Al aire libre, aprovecha, venite y trae el mate. Muy bien. Qué bien, ¿tenemos algo más así para tirar de así rapidito de agenda? Tenemos algo más. Alta fiesta, dice. Opa. Machado a 1070, esto es en Morón. Música en vivo, comidita, números espectaculares, muestra fotográfica, pachanga. Y dice que todo lo recaudado en esta fiesta va a ser utilizado para costear los viajes al Encuentro Nacional de Mujeres. Qué bueno. Qué bueno que se organice una peña para poder costear el viaje, que es en Bariloche el encuentro de este año. Ajá. De mujeres. Mira, bueno, muy bien. Esto es hoy a partir de las 22 horas. ¿Y te parece que escuchemos un temita musical? Me parece, antes de la ¿por qué tanda? No? Hace falta un poco de música para el sábado. A ver. Man.

Vamos a agradecerle a Cecilia D'Amico, que ahora está en los controles de Aguas Fuertes. Ahí no vamos a decir que es el comodín de FM Moreno últimamente, pero bueno, está ahí dándonos una manito. Estamos esperando a Mariano Zurita, que dijo que llegaba en un rato nomás, que había tenido algún problemita personal, pero vendrá. Y como la cortina lo indica ahí bien arriba, viene la sección deportiva. Hola, ¿cómo estás, Bet? ¿Qué haces, Uma? ¿Yo? ¿Cómo estuvo la semana tuya? ¿Tranqui? Sí. ¿Estuvo bien? Muy buena. Bueno, ¿qué preparaste? A ver, contanos. Hoy vamos a hablar de Midland. Midland, que fue a pedido de un oyente, ¿no? Sí. Bueno, dale. Pero les pedimos a los oyentes, sí, que digan que, de qué equipo que quieran que yo hable. Y sí, estaría bueno que vayan mandando mensajitos y que vayan proponiendo de qué club son hinchas, y vamos haciendo, preparándolo de una semana para la otra. Vamos a hablar de un equipo que tiene poca historia. A ver. Pero lo que tiene es interesante. Bueno, Midland se fundó el 28 de junio de 1914 por empleados ferroviarios con objetivos sociales y deportivos. En sus inicios, las principales actividades eran el fútbol y los bailes. En 1928 tuvo su primera sede fija, que un año más tarde la perdería al ser desalojado. En 1929... participó hasta 1960 en las ligas zonales del fútbol. En 1960 se afilió a la AFA y un año más tarde comenzó a jugar en la primera D. En 1969 se inauguró la pileta olímpica. Actualmente juega en la primera C. La máxima categoría que ha ascendido fue a primera B. Bueno, ahora pasamos a las curiosidades. Batió el récord sudamericano permaneciendo 50 partidos sin perder. ¡Epa! ¡Un montón! ¿50 partidos? Sí, 50 partidos. Bueno, máxima goleada 11-0 a Atlas. Y máxima goleada en contra 7-0 contra Tristan Suárez. ¿Tristán Suárez? Bueno, no sé cómo se dice. Ahí está. Bien, bien ahí. Bastante interesante, vemos un club también de barrio, un club cerquita de acá que, si no me equivoco, queda en Libertad de Merlo. Ah, y su apodo es Funebrero de Libertad. Ahí está, sí. En Libertad de Merlo, muy cerquita de acá está el Club Midland. ¿Querés que veamos cómo va la fecha? Bueno. 2-1 le ganó Argentinos Juniors a Colón en cancha de Colón. 1-1 empató San Lorenzo contra Arsenal. Y el Boys va empatando 0-0 contra Quilmes. Bien, bien ahí. Vamos a escuchar un poquitito de música y en un ratito nomás volvemos con la tabla general. ¿Te parece? Sí, dale. Y hablamos del partido de Barcelona, que jugó esta tarde con Manchester United por la final de la Champions League. Es que yo no lo vi. No importa, vamos a charlarlo igual. Vamos a invitar a todos los que lo vieron, que nos manden mensajitos. Y yo lo vi, estuvo muy lindo el partido. Vamos un poco de música, entonces. Sí. Arruinado en un fantón, se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y le volcó. Son la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión,

Bueno, vamos a adivinar resultados. Dale. Bueno, y si querés llamar a la radio, llamá al 466-6559. Y si nos querés mandar un mensaje de texto, lo podés hacer al 1561-5403-59. Sí, y ya está en los estudios de FM Moreno la López Pereira con Juan Cruz. Así que en ratito nomás vamos a estar charlando con los chicos, escuchando un poco de su música. Pero bueno, Zuman nos propuso hacer un poquito un juego, ¿no? Esto de vamos a adivinar los posibles resultados de la fecha que queda todavía por jugarse, ¿no? Sí. En el Racing Banfield, que lo tiene de hijo Racing a Banfield. Es como que siempre ¿vos le decís gana. Que gana? Sí, ¿tanto? ¿Gana Racing? Sí, hace mucho que no le gana Banfield a Racing. Vamos a ponerle un puntito entonces ahí, ganador a Racing. O sería 2-2 o sería un 2-1 por ahí. Bien, bien. ¿Estudiantes Independiente cómo lo ves? Un empate. Empate. Estudiante viene un poco flojo últimamente, pero es un gran equipo. Sí, y Independiente viene ganando de dos. Ganando sí. Dos veces consecutivas. Bien, bien. Boca Newell's. Boca con el último de la tabla. Un empate, no sé. Empate. ¿Sí? ¿Tanto? Yo creo que yo voy a hacer fuerza porque mi corazoncito está en yo la no Boca. Yo soy de Boca, pero para así mí va que la Boca. Por ahí con un 1-0 yo me conformo. ¿Un 1-0? Sí, sí. River Olimpo, un partido importantísimo que se están peleando muchas gana cosas River. A final de 4 fechas ya para gana que River. Terminen. Gana River, ¿no? ¿Cómo no lo sé. Ves? Si gana Olimpo. Olimpo gana... no existe. Si gana Olimpo, gana 2-1. Pero si gana River, no sé. No gana Olimpo. Yo no conocía a Olimpo hasta recién. No, pero Olimpo viene. Viene ganando. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Y. Viene bien Olimpo, viene sí, bien. Viene bien. Y por último, vemos Vélez, el puntero. Vélez Tigre. Tigre sería. No, Tigre Vélez. Tigre Vélez. Ese sería un resultado. A ver, con. No sé. Ojalá que gane Vélez, pero no sé. Y sí, ahí manteniendo la punta, Vélez. Vamos a ver cómo está la tabla de posiciones, ¿te parece? Sí. Bueno, primero con 30 puntos, Vélez. Segundo con 27, Godoy Cruz. Tercero, Lanús con 26. Olimpo con 25. Argentinos Juniors con 25. River con 23. Independiente con 22, Racing con 22, Boca con 22. Ah, re abajo Boca. San a un punto de River. Y San Lorenzo con 21. River a un punto de Boca. Sí, sí, sí, está ahí. Estamos ahí. Mejor bastante peleado. Una gran campaña de Godoy Cruz. Que viene manteniendo un estilo de juego hace varias River, temporadas. Mira, si River... River no va a la promoción al fin del campeonato. Sí. Juega la Sudamericana. Pero si River juega la promoción, la juega Boca la Sudamericana. Eso es un dato importante porque hay una tabla general, le contamos. Te cuento, no entiendo te nada, contamos, chicos, Bani. Por favor. Hay, a final de una temporada se hace una tabla general. Los que sacan mayor puntos juegan torneos internacionales. Ajá. River estaría en este momento entrando a la Copa Sudamericana. No, no, porque pero está en promo. Si jugara la promoción, justamente, si al final del campeonato jugara la promoción, por una reglamentación que hay, River no podría jugar porque ningún equipo que descienda a la segunda categoría del fútbol argentino ni que juegue la promoción tiene acceso a jugar este partido internacional. Y el que seguiría en esa tabla general sería Boca y estaría jugando a la Boca. Bueno, ahora pasamos a los promedios. River se ubicaría en la promoción con Huracán y en el descenso directo Gimnasia y Quilmes. Ahí está, y ahí más o menos vamos tratando de ver lo que fue esta fecha de fútbol argentino, pero hubo un partido muy importante hoy a la tarde que fue la final de la Champions League, donde Barcelona le ganó 3-1 a Manchester United con un golazo, lo quiero decir, de Messi. No, de Wayne Rooney, el gol que hizo. Suma lo vio. ¿Fue un golazo, Suma? Yo justo estaba entrando a un lugar. Ajá. Y justo estaba mirando el partido. Entré y metí un gol Rooney. Pero pará, Rooney no está con Messi. Rooney no está con Messi. No, Rooney. Messi está en el Barcelona. Yo quería quedar en el Manchester. Manchester United, Rooney. Sí. Rooney es el que una vez tenía como barba y como que le quedó colgando algo. ¿Qué? Sí, ¿no? No leo esas revistas, Vani. No, me lo dijo mi hermana. Mi hermana sabe más de fútbol que yo. Desconozco. Otra cosa, ¿hay un pulpo, puede ser, también? Me dijeron que había un pulpo que pusieron a ver qué bichito se comía y se comió el de no sé cuál. Y no sé si se cumplió. ¿Viste como el pulpo Paul del Mundial? Sí, ¿hay otro pulpo ahora? Otro pulpo porque se murió Paul, supuestamente. Nuevo. Y había comido la anchoa de otro, algo así. Esto no interesa al fútbol, no aporta demasiado. No. Bueno. Vamos a leer un mensajito de texto para ir finalizando la sección y agradeciéndole a Suman ya. Sí, dos pedidos de Chacarita. Ahí está, uno dos que pedidos. Está afuera y otro que ya nos mandaron un mensajito. Claro, le mandamos un abrazo muy grande a María, que mandó el mensajito que decía: hola, Aguafuertes, quisiera que Suma prepare algo sobre Chacarita. Besos, María, así que muchas gracias, María. Bueno, vaya ya cumpliendo, tenemos, ¿no?, dos pedidos, así que la próxima ya Chacarita. Vamos con Chacarita, entonces. Bueno, Suma, muchas gracias por compartir una vez más con nosotros. Está bien, buenas noches. Y seguramente tenemos algo de música ahí preparado para escuchar, así que cuando disponga la operadora. the person that this next song was written about is here tonight. It's called One Go Home. Espacio publicitario. ¿Tiene problemas familiares? ¿Su pareja lo engaña? ¿Sus hijos no lo escuchan? Pare de sufrir. Deje que Jesús y su luz entren en su vida. Jesús y su luz. Abogados, divorcios, sucesiones, exorcismos, casos de corrupción. ¿Sos infeliz? ¿No tenés ganas de vivir? ¿Ya pensaste varias veces en suicidarte? Mandá la palabra represión al 911 y pedí un patrullero. Mandá represión al 911 y recibí una golpiza policial que te dejará al borde de la muerte. Mandá represión al 911. Costo del mensaje, $499 más impuestos. Promoción válida únicamente en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense no se hace responsable por daños y o lesiones ocasionadas a pedido del cliente. Para más información consulten www.tecagamos.com. Cansado de políticos que mienten. Cansado de políticos corruptos. Cansado de políticos que se cambian de partido. Descanse mejor. Compre colchones Espumita. Colchones Espumita. Pura espuma. Mariano, ¿qué haces, Dari? ¿Cómo te va? Bien, bien. Qué bueno que viniste. Se me hizo un poquito tarde. ¿Qué hora es? Las 8 menos 5. 8 menos 5. Sí. Bueno, le avisamos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559. Hola, oyentes. Hola, hola. Hola. Hola. Sí, sí. O mensaje de texto. Mensaje de texto al 1561-540359. Ahora lo dijiste de otra forma. Lo dije de otra forma. Si no, micrófono abierto. Perdón, Aguafuertes, ese Ajá. es viejo. En realidad no es viejo, es de la radio. Aguafuertes es el mail del programa, aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Aguafuertes es el nombre del programa que hacemos todos los sábados de 7 a 10 de la noche. Te cuento un poquitito qué estuvimos haciendo hasta ahora. Dale, porque me lo perdí. En realidad estuvo... presentamos el programa, y estuvo la sección de fútbol. Recién venía escuchando. ¿Escuchaste la sección sí. de fútbol? ¿Y...? ¿Qué te pareció? Me pareció que se olvidaron de hablar de todos los pronósticos que habían dado sobre el River Boca. Que el único que acertó fue Víctor. Fue Víctor. Que dijo que ganaba Boca. ¿Y que iba a ser un robo? Eso dijiste. Sí, fue un robo. Sí. Pero bueno, ya pasó. Ya pasó, ya está. Ya estamos en la promo, nos vamos a la B. Y bueno, a disfrutar de la B. Y sí. A jugar los sábados. Che, te cuento que hoy, 28 de mayo, va a estar tocando el Quinteto Esporádico, Rock Situado, junto a Container Místico y La Nota en Mí. Esto es en Encuentro Quilmes. Esto queda en Colectora de Gaona, mano a Capital. Te tomás el 302, te dejan la puerta. Acceso Este y Boulevard Fleming y Tusaingó. No dice bien el horario, pero bueno, suponemos que debe ser ahora en un rato, ¿no? Seguramente. Sí, ahora igual lo buscamos. Lo tenemos más específicamente. Exactamente. Bueno, mucha gente afuera. Hay mucha gente afuera. Nuevamente. Llegaron los invitados ya. Van a estar pasando en un ratito. Y otra fechita que tenemos para hoy, sábado, a partir de las 9 de la noche, una peña solidaria por el triunfo de la lucha docente en Santa Cruz. Esto es en el Churqui. Ajá. Acá, a 3 cuadras de la radio, es la calle Jolí, esquina ASEF o esquina Uruguay del otro lado de la vía, antes de llegar a la esquina en realidad. Sí. Se pueden acercar, va a haber una linda peña con varios artistas y ¿qué, buffet? ¿A qué hora arranca? A las 9. A las 9. ¿Arranca a las 9? Arranca a las 9. Sí. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué vamos a escuchar, Víctor? Contame. Mobilization Provision. Voy de costa arriba, voy solo por un lado todo el sol.

de este sábado 28 de mayo. Y esto que estamos escuchando es Juan Cruz y la López Pereira. Es, los muchachos están aquí en el estudio acompañándonos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Antes que nada, primero buenas noches a toda la audiencia de FM Moreno. Estamos medio mal de la voz, pero bueno, se entiende. No es más Juan Cruz y la López Pereira, es la López hacía secas. Perdón. Es un proyecto de banda ya concreto y afianzado y consolidado. Así que bueno, eso para la gente también, para que vayan también interiorizando el nombre, es la López. Bueno, estamos con Juan Cruz. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y Darío? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, cuéntanos qué función cumple cada uno en la banda. Bueno, yo soy Darío, buen toco el acordeón. Rodrigo está tocando el bajo y Juan canta, es el autor de varios de los temas de López. Toca guitarra, charango. Y no sé qué más tocar. ahí te llegamos, si no el horario para perfeccionar el menor y sonamos. Está buena la aclaración que hacías al comienzo, yo me mandé sin está bien. Sin saber este cambio en el nombre del grupo, ¿a qué se debe? Lo que pasa es que tiene todo un proceso, porque antes se llamaba Juan Cruz y la López Pereira, después fuimos la López Pereira y ahora somos la López. Van perdiendo sí, la López, claro. Van cortando el nombre. Por una cuestión de marketing. Sí. Claro. Está bien. Se debe más que nada a. Bueno, porque fue modificándose un poco los integrantes. Igual los que estamos acá somos tres integrantes históricos de la banda, de la López Pereira. Bien. Sí, que hace ya años que venimos tocando juntos. Profesionalmente del 2003, como se dice, sacamos un material que precisamente fue Salir a Andar, el cual compartimos con los muchachos del Rastrillo, que hoy nos encontramos precisamente con uno, el percusionista, y fue la primera experiencia de grabar un disco de manera profesional. Lo grabamos con la gente de la UMI, apadrinados por Diego Boris. Fue una experiencia muy buena, y ahí es como que se empezaron a ver los albores de lo que era la López, ¿no? Después, bueno, esto fue en el 2003. En el 2005 se sacó Manifiesto, que es el disco negro, donde solamente estaban temas de la banda. Y bueno, después de 5 años, en el 2010, sale este disco que es simple, con esta propuesta mucho más, particularmente, personalmente, un poco más fresca, mucho más divertida, más atrayente a la juventud. Y siempre siguiendo con el contenido que mantenemos como grupo, que es el contenido social, el contenido que tiene que ver con la relación con todas las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, centros culturales. Por lo que mencionabas, muchos cambios hubieron en estos años, ¿no? Mucho, también me imagino, aprendizaje mismo del grupo. Sí, o sea, sí, desde lo personal, más que nada, o sea, el trato con la gente, ¿no? Como músico y como persona, y porque eso es importante una banda, porque es lo que al fin y al cabo es lo que las hace llevar adelante, y que en el momento de estar arriba o estar tocando en algún lugar, eso se transmite a la gente, ¿no? Sí. Bueno, y cuéntenos, este material lo grabaron este año, decían. El año pasado, en diciembre. 2010. Y en realidad tiene el nombre simple porque, digamos, que fue algo. Salió un proyecto para ir a gira por el sur. Sí. Sí, anduvimos por la zona del Bolsón y bueno, y había que llevar un material de lo que se estaba haciendo en ese momento, y bueno, y salió prácticamente en una semanita. Metimos a grabar, sí, por eso. Rápido, y el material que está acá, sí, no son estos temas, ¿no? Son estos temas. Bueno, se hizo así, digamos, 6 temas tiene este uh-huh. disco. Y bueno, o sea, justamente por eso es que en la forma en que se hizo y la cantidad de temas que tiene, es por eso que lleva el nombre simple, ¿no? Una de las cosas que también nos permite este disco fue experimentar lo siguiente. Por ahí, dentro de la López también tratamos de fomentar esto del compromiso social, y el compromiso social a veces tiene que estar acompañado con hechos que son significativos. En el caso de un disco con 6 temas, con una calidad que tampoco deja al menosprecio, se puede vender barato, y entonces esto accede a todas las personas. A veces hablamos de música popular y estamos vendiendo un disco 30, 40 pesos, y después, ¿cómo resignificamos esto, no? De 40 pesos y por ahí no tiene acceso, o una misma entrada, ¿no? Que, claro. Entonces es como que nosotros también desde la López, a veces sin querer, después nos ponemos a pensar y nos damos cuenta de que es una de las mejores opciones para que nuestra música o la música de cualquier persona pueda empezar a llegar a todos los sectores, ¿no? Chicos, ustedes hablaron de cambios que tuvieron a nivel banda y además tuvo una trayectoria que vienen recorriendo. Cuando escuchan los discos por ahí, los primeros, ¿qué sienten? Digo, ¿se ve esa trayectoria? ¿Sienten el cambio? ¿Se arrepienten de algo? ¿Dicen no? No, yo creo que todo suma. O sea, lo que yo personalmente veo en los discos anteriores es que había muchas ideas, pero por ahí no se podían volcar en el momento de grabar o de hacer un tema, y que hoy en día por ahí nos sentimos, hasta incluso eso por ahí es algo personal, ¿no? O sea, digamos que tiene que ver con nuestra relación, ¿no? O sea, con los músicos y todo, que en el momento de hacer un tema nos sentimos con la libertad de poder hacer lo que nos gusta, y o sea, sin estar por ahí viendo o sea si al otro no le va a gustar o midiéndonos, y eso por ahí se nota en los discos, ¿no? Es como que estamos más sueltos, ¿no? Y aparte, en los primeros discos estaba más inclinado al folclore, ¿sí? Y en estos ya hay fusionados algunos otros ritmos, ¿no? Bueno, ¿les parece, muchachos, que escuchemos alguna canción del disco? Así, sí. Escuchamos algo de lo que tanto estamos hablando. Dale. ¿Cuál quieren elegir para escuchar? Rodri, que no habló nada, por no favor. Sé, a ver, yo no me acuerdo los nombres que tiene no, que hay acá, dentro. Pero... el 4. No, por ahí, Indio Hermano, que no sé qué número es. Indio Hermano. Indio Hermano. Bueno, ahí vamos con La López, Indio Hermano. Bueno, 8:15 de la noche, seguimos charlando con los muchachos de La López. Acá charlábamos un poquito recién, mientras escuchábamos la canción, sobre diversos temas, ¿no? Y nos contaban un poco que están con una fecha, el próximo sábado 4 de junio a las 9 de la noche en El Transformador de Aedo. Esto es Caseros y Lavallol, Caseros al 200, a 2 cuadras de la estación de Aedo, con una particularidad de show, entrada libre y gratuita. ¿Por qué eligen este lugar también? Porque es un lugar emblemático del oeste. Y esto de la entrada libre y gratuita, ¿no? Que está muy bueno. Mira, nosotros, o sea, siempre tratamos de que las entradas, o sea, que no se cobran entradas con los lugares donde vamos a tocar. Primero, bueno, justamente por esto que hablaba Juan, ¿no? De llegar a todos con el disco, ¿no? El disco simple, que era simple, o sea, estaba simplemente grabado, estaba era rápido, y entonces eso nos permitió también hacer un producto para que a la gente le llegara con bajo precio. Y la entrada también, o sea, la entrada, o sea, tratamos de que no se cobre entrada, justamente para esto, para que puedan ir todos. Y también, como decía Juan, ¿no?, hace un rato, o sea, que formábamos parte del Frente de Artistas Populares, y también tratar de hacer eventos donde participen diferentes artistas, ¿no? Desde muralistas, desde, bueno, gente que se dedica a la fotografía, desde músicos, y que de esta forma, o sea, que la entrada, el valor de la entrada no sea un impedimento para participar. Y si, bueno, a partir de esa participación, o sea, se genera, bueno, de que a alguna persona le gusta eso que ve y puede acceder por un precio también popular, eso es buenísimo. Bien, y la cuestión de espacios y lugares para tocar, ¿Cómo está por la zona donde ustedes se mueven? Me decías, Ramos para acá, más o menos. Creo que, o sea, ya nos estamos moviendo dentro de un círculo de lugares donde ya, o sea, desde ya no se cobra entrada. Entonces, sinceramente, ya perdimos la noción de aquellos lugares que se manejan con entradas. Sí. Y no, y que, bueno, si para tocar tenés que pagar el sonido. La verdad que ya perdimos ese circuito. La verdad que ya hace años que no nos manejamos, o sea, por ahí. Y no sé si hay lugares o no. Lo que pasa es que dentro de este círculo de lugares donde no se cobra, como por ejemplo un lugar, este es El Transformador, donde vamos a tocar el 4 de junio, también se maneja el mismo círculo de gente. Entonces la gente que por ahí nos va a ver o que escucha que va a tocar a López, sabe que vamos a tocar, bueno, en Morón, que hay alguno que otro lugar también que se puede tocar así, o en Aedo. Y tratamos de manejarnos dentro de ese círculo, dentro de ese circuito. Y si no, de generarlo, ¿no? Como también se han dado fechas donde nos hemos juntado con otra gente para hacer algún tipo de espectáculo. Chicos, y a ver, vendiendo un poquito esta fecha que tienen el sábado que viene, ¿cómo es un show de La López? ¿Qué propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Son todos distintos. Son todos distintos. Ahora el 4 realmente es una fecha que estamos muy así, con muchas pilas. No le resta a las otras, pero bueno, estamos con muchos invitados, que va a estar bueno. Van a ver Sicuris también, que nos van a estar acompañando, como la comunidad de Sicuris Arcoíris, que también integra el FAP. Y otros músicos también que van a estar acompañándonos. Lo especial de esto es que se vive como una fiesta que tiene que ver mucho la fiesta conciencia, ¿no? Creo que no es solamente ir, tocar y nada más, sino creo que a partir de las canciones, a partir del hecho mismo de un disco, de una entrada popular, uno está generando una conciencia y está generando una alternativa diferente. La otra vez escuchaba una persona que decía que bueno, porque nosotros no tratamos de ser mejores que nadie, sino que tratamos de ser distintos. Y bueno, esa distinción con humildad, esa distinción sumando a más gente, sumando a centros culturales, sumando a las radios alternativas. Y bueno, La López pasa de un proyecto, por decirlo, micro, a un proyecto macro. Esto de no poder separarnos de lo que es un frente de artistas es muy importante, porque nosotros consideramos que la música, como el muralismo, el arte en sí, tiene que dejar de ser un accesorio de divertimento para convertirse realmente en un brazo que acompañe la lucha de los pueblos. Tenemos que posicionarnos de eso, tenemos que empezar a tomar una postura mucho más política y comprometida, no solamente en el caso del músico ir, enchufar y toco y me voy, ¿entendés? Creo que tenemos que empezar a desterrar esto de que el arte está por encima de todo. El arte es parte de todos y esto muchas veces lo aprendemos y lo vamos asimilando de la gente que nos acompaña, que corresponde a los pueblos originarios, ¿no? Ellos son los que nos enseñan y nos dan estas herramientas para poder implementarlas en un grupo de música, en el muralismo, en el teatro, en la poesía. Entonces, es buenísimo que podamos, más allá de la propuesta musical, poder llevar este mensaje, ¿no? Y el panorama que observan respecto a esto que comentabas de entender el arte como una cuestión de compromiso social y de militancia, digo, en la actualidad, ¿cómo lo ven? ¿Está pasando? ¿Está empezando a haber un poquito más de conciencia? ¿O hay cuestiones que siguen firmes ahí, como individualismo y decir, bueno, yo traigo mi equipo, me lo enchufo, termino de tocar y me lo llevo? Que pasa mucho, ¿no? Pasa mucho. El tema es que es un proceso que así como lleva años, muchos años, es un proceso también que va a llevar años de revertir. Bueno, nos podemos imaginar, por ejemplo, un músico que esté en una previa, en una asamblea, barriendo un piso, levantando un bafle o asistiendo a otro músico, por ejemplo. ¿Sí? Yo no me lo imagino a León Gieco asistiendo a la López, o la, no. ¿Sí? La López asistiendo a León, o por ejemplo, no sé, yo asistiendo a Arbolito o Arbolito. Entendemos esto y no es por desmerecer esas bandas, sino que hay una cuestión que tiene que ver con la elección. Nosotros militamos desde el arte, uno milita desde un partido, del comunismo, del socialismo, nosotros militamos desde el arte, y militar desde el arte significa esto, significa estar en las previas, estar con la gente, porque somos parte de la gente. La música, en este caso para nosotros, es una herramienta de transformación social, ¿sí? Y bueno, hay otras elecciones que son respetables, pero quizás por ahí no las compartimos. Bueno, pero están dentro de nuestra sociedad y nosotros como espacio, también dentro de la López, dentro de un frente de artista, tratamos de, como se dice, contagiar al otro y decir, che, mirá que somos todos iguales, ¿viste? Acá no hay egos, ¿viste? Es esa la cuestión, ¿no? Buenísimo. Tío, ¿le parece que escuchemos una canción más? ¿Cuál quieren elegir? Tu arbolito. Sí, tu arbolito, creo que es el... Bueno, habla mucho de esto, ¿no? Así que... Buenísimo. Bueno. Desde ya, las cuestiones estas las marcan en las letras, ¿no? Ahora, en el tema ese, ahí explicamos un poco. Mejor que decir es hacer, dicen, así que escuchen este tema. Vale. Thank you. escribís y profesás es como el humo de un facito. Es como encontrarte y te perdés, como buscar y nunca ver que todo, todo está en vos mismo. Yeah. La gente pide su canción, dicen que un puto la robó y la comercia de lo lindo. Che, mira, yo soy igual que vos, unámonos en la ocasión, siempre habrá rey si hay divididos. Es lo que sembrás. Bueno, ahí escuchábamos Tu Arbolito de La López. Les recordamos a los oyentes, 4 de junio, próximo sábado a las 9 de la noche, en El Transformador de Aedo, Caseros al 200, con entrada gratis. Y para la gente que quiera conseguir el disco, me imagino que en el show seguro lo puede conseguir. Seguramente va a estar en el show y no, si no? Va, no está en Locuras, no está en La Cueva, no está en Láser Rock, no está en... Vayan directamente al show, o si no, en centros culturales, organizaciones sociales, en FB Moreno, en todo lo que sea alternativo, ahí va a estar. Así que, y también vamos a ir pasando que el 10 volvemos a estar ahí en El Transformador, en una de las peñas organizadas por la gente del CELAC, también vamos a estar. Entonces, 4 y 10 vamos a estar ahí. Buenísimo. Nos va a acompañar el grupo Arcoíris, el grupo de Sicuris Arcoíris, y músicos invitados. Estamos más que agradecidos a la gente de FM Moreno por estar, por poder sumarnos a esto y por poder ser parte. Así que encantados. Chicos, ¿y alguna página donde pueda ir la gente para escuchar su música? Sí, la página de La López, por lo menos hasta el momento oficial, es www.lalopezpereira.blogspot.com, o si no, en MySpace ponen La López Pereira todo junto y ahí... Ahí nos van a encontrar. En internet no salió el divorcio todavía. No, no, todavía no. No, en internet no. En el Face también está. En el Face también, en todo. Sí, bueno, sí. La López Pereira. Les agradecemos muchísimo por haber venido. Nos gustaría que vuelvan en algún momento para charlar un rato más. Bueno, ahora dentro de un ratito. Creo que quedaron muchos temas. Nos volvemos con una pizza. No. Dale, con la pizza. Creo que quedaron muchos temas dando vueltas que por ahí estaría volver a charlarlos más en profundidad. Yo creo que sí, que... Y, está buenísimo poder compartir y seguir esto. Escuchando la música. Sí, sí, sí. Dale, así que... sí, cuando tenemos alguna fecha y también para presentar algún futuro disco que estamos hablando acá recién hace un ratito. Claro. Y por otro lado, también esto de que la radio también cuente con La López para cualquier evento que hagan, estamos a su entera disposición. Ahora cuando salís tenés que firmar ahí. Bien, no, ahí no, está. Ahora cuando estar. Salís tenés que barrer la radio porque cuando terminas... No. Mirá que lo hacemos, ahí no hay ningún problema. Che, pero de ya mil gracias. No Juan Cruz, Darío, Rodrigo, muchísimas gracias, claro, y no, suerte para el sábado. Ahora que las últimas palabras las va a decir el Rodrigo. Bueno, gracias. Gracias, che. Gracias, mil gracias. Enseguida volvemos con más Aguas Fuertes. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.

contra culturas que nos traen de otros lares. Latinoamérica ya está cambiando. Entre servilletas que se cuentan de otros lados, vaquitas y motas, todos van rolando en el fogón, en el fogón. O pequeños iglúes, quizá en ocupas o tal vez rodando. Andan los que buscan, viajando, viajando, donde quiera que sea, contraculturizando. Entre sovietas que se cuentan de otros lados, maquitas y motas, todos van rolando. Mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es No Te Informa. Elecciones primarias en Santa Fe. Agustín Rossi se impuso en la interna peronista y Antonio Bonfatti triunfó en el Frente de Socialistas y Radicales. Serán los principales protagonistas de la elección para gobernador en su provincia. Quien ingresó como tercera fuerza fue el candidato del PRO, el humorista Miguel Del Cel, quien declaró que su campaña fue un cago en la risa como lo va a ser su posible gobernación. Por su parte, los socialistas y los peronistas prometieron cagarse soberanamente en los pobres y repartir la riqueza agrícola entre los mismos de siempre. Tras la reunión de la presidenta con los tres precandidatos, se conoció que la fórmula oficialista en Capital será Filmus Tomada. La lista de legisladores que acompañará al senador y al ministro será encabezada por Juan Cabandier. Desde el Proyecto Nacional y Popular, Filmus prometió urbanizar las villas y dijo: estamos haciendo pruebas pilotos en las villas y ya entrenamos 9 talibanes para que se estrellen contra estas. Por otra parte, el vicejefe le dará el color que teñirá a mi gobernación, ya que será una tomada de pelo. Tragedia aérea. Un avión de la empresa Sol se estrelló con 23 personas a bordo en el paraje de Prahuanilleu, en la provincia de Río Negro. El vuelo efectuaba el recorrido Córdoba-Mendoza-Neuquén, Comodoro Rivadavia, y habría intentado un aterrizaje de emergencia. Desde la Asociación de Aeronavegantes Argentina, la AAA, como se la conoce por sus siglas, sostuvieron que a pesar de todo, la mejor y más segura forma de viajar es volando, aunque recomendaron no tomar aviones. Arrancó en San Isidro el segundo juicio por el caso María Marta García Belsunce. Los acusados son 6 familiares de la víctima, más la masajista y el primer médico que llegó a la casa del country en el Carmel. El más comprometido es Guillermo Bartoli, cuñado de la víctima. En los pasillos de tribunales, Irene Urtic se defendió y dijo: nos acusan de un crimen que no cometimos. Los 5 orificios de bala en el cráneo de mi cuñada son parte de un tratamiento contra la pediculosis que se realizaba a ella, producto de los piojos que se contagió al andar levantando negros en la calle con Missile Children. En un debate poco frecuente en la TV entre Sarlo, 678, Forster y Mariotto, se trató el rol de los medios, la política, la historia, los derechos humanos y la memoria. Desde el golpe del 55 hasta el alfonsinismo y el kirchnerismo, pasaron en una situación que pocas veces pudo ser vista en la televisión. Furor entre los tobas por el debate más divertido de la historia. Voceros de la comunidad dijeron: esta es la TV que alimenta, lástima que le haría falta un poco más de calcio, hierro y zinc. De lo contrario sería lo mismo que Tinelli, pero más intelectual. A su vez, se mostraron preocupados porque uno de los integrantes de la comunidad se tragó el televisor argumentando que era un intercambio de ideas jugosas y le estalló el tubo en el hígado. G20. En las jornadas realizadas para tratar la volatilidad del precio de los alimentos en el mundo, Argentina presentó un proyecto para estabilizar los mercados mediante la regulación estatal de los commodities. Llevada a cabo en Buenos Aires, la reunión tenía por objetivo eliminar el hambre en el mundo y así combatir la pobreza. Por ello, en un documento conjunto, las principales potencias decidieron eliminar a los pobres cagándolos de hambre. En una reunión con banqueros, la presidenta habló de préstamos a la vivienda. Cristina Kirchner recibió a las cámaras del sector bancario y les reclamó mayor decisión en el financiamiento a la inversión. Además, les adelantó que el gobierno estudia medidas para impulsarlo y un esquema de créditos hipotecarios con recursos del ANSES. En busca de profundizar el modelo, los banqueros se comprometieron a liberar créditos para la construcción de taperas, casillas y la obtención de materiales como cartón corrugado y ladrillos de adobe hecho a base de vinchucas. Su principal vocero dijo: "Esto revela nuestro compromiso para empomarnos de parados a todo aquel que ose sacar un crédito". España. Miles de manifestantes protestan contra la clase política y las élites. El pedido más fuerte es de reformas económicas. Por otra parte, el socialismo español sufrió una dura derrota en las elecciones de alcaldes, de ayuntamientos, y a los manifestantes se los intentó desalojar por la fuerza, argumentando que se podía registrar incidentes entre simpatizantes del Club Barcelona y los indignados. Zapatero tranquilizó la muchedumbre diciendo: "El capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Nosotros vamos a cambiar esto y lo vamos a hacer al revés". Por otra parte, asumió que el socialismo se trata de socializar ajustes y de lavarse la cara con consignas progres. Prometió un plan en el cual pedirá a la reina 3 carabelas, 200 marineros para neocolonizar a los salvajes latinoamericanos y de ese modo volver a extraer las riquezas de ese viejo continente. Strauss-Kahn fue acusado de asalto sexual a una empleada de hotel. El candidato a presidente de Francia y exdirector del FMI fue arrestado por la policía aeroportuaria norteamericana tras recibir una denuncia en su contra por ataque sexual. Tras la detención del director del Fondo Monetario Internacional, se teme una avalancha de denuncias de países africanos, asiáticos y latinoamericanos que acusan al Fondo Monetario de acoso y violación con penetración carnal seguida de muerte. El titular del sindicato de árbitros SADRA, Guillermo Marconi, presentó una denuncia ante la justicia penal para que se investigue la veracidad de las acusaciones por presunta corrupción que involucra a dirigentes y empresarios. Marconi declaró que a él no le consta que haya corrupción, sino que los ingresos que reciben los árbitros son parte y se tratan de adicionales que realizan para llegar a fin de década sin pasar hambre. El presidente de River, Daniel Passarella, increpó al titular de la AFA, Julio Grondona, a raíz del arbitraje en el Superclásico y luego afirmó que le había pedido la renuncia al veterano dirigente, lo que Grondona desmintió. Por su parte, el geronte dijo: "Este chico es nuevito, ya se le va a curar solo, se va a dar cuenta que es mejor que amanecer boca abajo en una zanja buscando renacuajos". River en promoción. El arquero millonario Juan Pablo Carrizo mantenía una noche sin inconvenientes ante el conjunto de Boedo, pero otra falla técnica, al igual que contra Boca, provocó el empate a partir de un derechazo de 75 metros de Jonathan Ferrari. El hijo del célebre arquero de River sería contratado por una productora yankee para reemplazar a Johnny Depp en el joven Manos de Tijera. "Es una propuesta interesante porque yo tengo personalidad para mandar a River al descenso". Barcelona campeón. Se impuso 3-1 sobre el Manchester United y se consagró campeón de la Champions League por cuarta vez en su historia. Con un gol de Pedro Rodríguez, otro de Messi y otro de Villa, el equipo catalán demostró que la única forma de ganarles es cagándolos a tiros. Por su parte, los simpatizantes cruzaron con los indignados y prometieron sumarse a la indignación de no conseguir rivales como la gente. Messi se refirió al momento que está llevando adelante y dijo: Estoy atravesando y dijo que hará valer su estatus de estrella en la selección, pero para terminar estrellado como lo hago siempre. Martín Fierro. Se entregaron las estatuillas que distinguen las labores en radio y televisión. Canal 13 fue el máximo ganador con 17 estatuillas, incluidas el Martín Fierro de Oro al unitario para vestir Santos. Y Noti Informa estuvo presente en la ceremonia de premiación. Así se comunicaban los ganadores a mejor labor humorística y comedia femenina y masculina. Humorística femenina en televisión. El Martín Fierro es para Cristina Fernández de Kirchner. Pero yo quiero decirles a todos ustedes, porque los quiero mucho y cada vez que vengo acá solo recibo afecto y cariño. Yo no estoy muerta por volver a ser presidente. Y el mejor actor protagonista de comedia es Santo Biasati. Mientras que así se anunciaban los premios, se continuó la mejor telecomedia y programa humorístico. La mejor telecomedia. ¡Ay, qué difícil que está abrir este sobre! Vamos a ver, la mejor telecomedia es... Telenoche, el 13. Conducen María Laura Santillán y el siempre simpático... Momento de conocer el mejor humorístico de televisión. Vamos a ver quién es el ganador, el mejor programa humorístico de televisión. El ganador es... La Cornisa América. Tras 10 años en el aire, La Cornisa es ya un clásico. Y esto fue... Y esto fue... ¡No te informa! Estamos escuchando a Aniceto Molina, el campanero. Diario El Fundamentalista presenta una obra indispensable para la biblioteca familiar. Mami, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Un libro que le permitirá dar respuesta a las más variadas inquietudes. Papá, ¿qué es el materialismo dialéctico? Respuestas sencillas, explicadas prácticamente para esas preguntas que nos descolocan. ¿Cómo nacen los bebés? El libro del ¿Qué carajo te importa? ¿Por qué hay pobres? ¿Qué carajo te importa? Adquiéralo junto a su diario El Fundamentalista por solo 79,90. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios inmobiliarios, pago de deudas, remates de recursos naturales. Porque nosotros hacemos. La notebook, el aire acondicionado, el TV de plasma. Con tarjeta anaranjada, comprate todo eso que necesitas para llenar el vacío existencial que hay en tu vida, carente de afectos y espiritualidad. Tarjeta anaranjada. Felicidad al instante financiada en cuotas. Promoción válida en años bisiestos. Costo financiero total 298%. Consulte bases y condiciones en www.endeudate hasta el orto y pagá con el seguro de control. Estás escuchando Aguas Fuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Si te querés comunicar con nosotros, los podés hacer al 466-6559 o al 15-6154-0359. Bueno, ya como sabemos, continuamos en Aguas Fuertes. Ya son las 9 menos 10 pasaditas de la noche de este sábado, que estuvo muy frío, ventoso, pero la verdad que estuvo el sol acompañando y estuvo muy lindo. Hoy estamos con el Centro Cultural Juvenil Atrapando Sueños, que funciona en el barrio San Carlos II, que comenzó funcionando en una plaza de ahí del barrio, y con la idea de funcionar en el Zoom del barrio, que en ese entonces estaba finalizando unos detalles edilicios y cosas por el estilo. Hoy se hizo un festival inaugural para la presentación del Centro Cultural Juvenil. Y hasta allá fuimos para conocer un poco más. Y para eso ahora estamos con Jorge. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. ¿Cómo te va, Walter? Bien. La verdad que lo primero que te quiero decir que estuvo muy bueno el festival. La verdad que la pasé re bien. Encontré un montón de gente conocida que la verdad que no creí que conocía tanta gente por el barrio y hacía rato que no iba. Nosotros estamos trabajando con la gente del barrio desde fines del año pasado como parte del programa de mejoramiento de barrios, que es un programa nacional que llevó las cloacas, parte del asfalto, llevó, digamos, ladrillos, por decirlo así, obra. Y como parte de eso, la obra incluye un salón de usos múltiples de uso comunitario. Y en ese salón de usos múltiples estamos organizando un centro cultural juvenil. El proyecto es parte del programa Promeva y aquí localmente se mueve a través del IDUAR y participan varios organismos municipales, especialmente la Dirección de Políticas Culturales y Bicentenario. Es diferente nuestra columna de organizaciones sociales porque siempre, o mayoritariamente las veces que venimos saliendo al aire, vamos a organizaciones que surgen del barrio por necesidades. Este es diferente porque viene de afuera hacia el barrio. Y bueno, ¿cómo es eso de venir de afuera? ¿Cómo es la recepción del barrio? En principio esto surge porque en la indagación previa realizada hace unos años, los vecinos piden cosas para hacer con los jóvenes. Y en el momento de hacer el proyecto se piensa en hacer algo que directamente lo puedan llevar adelante los jóvenes. Los jóvenes tienen que estar en esta etapa de su vida pudiendo empezar a hacerse cargo de sus cosas y sabemos que hay cierta edad en la cual los jóvenes no quieren las cosas que le organizan los padres o los que ellos ven como el mundo adulto. Como tal, el barrio tiene una dificultad, la plantea, esto viene a organizarles alguna parte que ellos no podían y nosotros estamos trabajando con los jóvenes. Los jóvenes accedieron a la convocatoria que hicimos. La convocatoria fue hecha a fines del año pasado. Trabajamos en la plaza los primeros tiempos, convocamos niños nosotros también. Muchas veces en el barrio hay muchas familias con muchos chicos. Entonces a veces el niño nos acercó al hermano más grande. Otras veces vino el hermano más grande directamente, y en muchas veces el hermano más grande, los padres trabajan o no están y está a cargo del más chico y también lo trae. Entonces es un centro cultural que tiene un espacio para jóvenes y tiene un espacio también para chicos más chicos. Yo me acuerdo que allá por el 2009 era un niño que iba a ayudar a una copa de leche ahí en el barrio, y estaba los problemas de la toma de tierras ahí de los dos lados del brazo del arroyo Catonas. Bueno, y bueno, ahora fui hoy, después de tanto tiempo, y vi un montón de construcciones gigantescas y que cambiaron totalmente el panorama del barrio. Y entre esas construcciones está el Zoom, que ustedes llegan por medio de Iduar, dijiste. Sí, del Iduar. El Iduar y el proyecto, digamos, tiene como parte también el hecho de la titularización de las tierras de la gente. Entonces, en ese sentido, está habiendo un ordenamiento que la gente lo ve como muy positivo. De hecho, hoy estábamos trabajando en una calle que recién en estos días los vecinos proponen como nombre, porque no tenía nombre, proponen como nombre 7 de diciembre. Creemos que no va a haber problemas porque no debe haber otra calle con ese nombre en el partido. Y 7 de diciembre es el día que ellos llegaron a esa zona a vivir con, de algún modo, la certeza de que con el tiempo iban a poder titularizar las tierras. Cuando ustedes llegan al barrio y hacen el relevamiento, ¿cuáles son las problemáticas más acuciantes que encuentran? Y, digamos, en el tiempo del relevamiento, que fue hace varios años ya, algunas de las problemáticas que los vecinos plantean con los jóvenes era los jóvenes no tienen qué hacer. Están en la esquina, no tienen nada que hacer, y de algún modo planteaban un espacio de ocio. Nosotros en el programa que llevamos pensamos que el tema no es el ocio, es encontrar cuáles son los deseos de los mismos jóvenes. Los vecinos, sintonizando esto, le pusieron como nombre Atrapando Sueños al proyecto, al Centro Cultural Juvenil. Y nosotros, cuando llegamos, de algún modo entramos, bueno, este nombre puede ser aceptado por los jóvenes o no, o pueden no venir, digamos. Y bueno, cotidianamente nos encontramos con un grupo de jóvenes propiamente del lugar, del barrio San Carlos, del barrio Verasturi, que está ahí a un par de cuadras. Y progresivamente se empiezan a acercar gente del otro lado del arroyo, del barrio Satélite especialmente, Santa Elena y algún otro. Porque también hay puentes, puentes que eran muy precarios, hoy son puentes de cemento, son caminos que conectan. Y creo que esto es muy importante porque ocurre a nivel de cemento por un lado, pero a nivel de gente que le pasa por encima al puente, que lo transita y lo transforma en un camino. Y lo transforma en un lazo, en un vínculo, y entonces gente que empieza a conocerse. Hoy en el festival, en un momento estaba bailando un grupo de gente que hace folclore, una escuela de folclore que hay en el barrio, que se llama Tradición y... Bueno, se me fue el nombre en este momento, pero es un grupo de folclore de ahí, y atrás de la gente que miraba había un grupo que era del otro lado del arroyo también bailando, y en otro lado en la calle también. Y entonces esa gente, la semana pasada capaz que estaban bailando cada uno en su barrio, hoy estaban bailando casi en el mismo espacio. Así que estos son vínculos también, ¿no? La gente que empieza a cruzar el puente que antes era peligroso de cruzar y que ahora seguramente tendrá un grado menor de peligro. Está en construcción un polideportivo muy grande, que en 500 metros vamos a tener el polideportivo, un jardín de infantes, esta plaza donde trabajamos hoy, una escuela secundaria, el Zoom, hay un comedor comunitario, hay un espacio de 500 metros que va a estar ocupado por un montón de organizaciones de la comunidad. Está muy bueno lo que vos nos contabas, y para interiorizar un poquito más, vamos a ir ahora a la tanda, y cuando volvemos vamos a continuar hablando, porque hay un par de cuentitos para seguir. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando malamurga. Aguafuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguafuertes. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuertes. Aguafuertes. Continuamos con en Aguafuertes con Jorge, que es del Centro Cultural Juvenil Atrapando Sueños. Jorge, contanos un poquito por qué esta idea de dejar en claro ya desde el nombre Centro Cultural Juvenil. Porque se trata de abrir un espacio específico para los jóvenes. Generalmente estas iniciativas no teníamos muchas experiencias previas donde se hubiera abierto específicamente un espacio para los jóvenes, y los jóvenes tienen su problemática y tienen su capacidad de manejarla, de ordenarla y de dar respuesta. La sociedad, socialmente solemos ver a los jóvenes como gente peligrosa, hay un lugar común. Y los jóvenes son gente que están buscando hacer su vida y tienen cosas que decir y necesitan tener un espacio específico, y la idea fue esto, darles un espacio específico. Bueno, hablando de específico, específicamente, ¿cuáles son las actividades que el Centro Cultural realiza y va a realizar? El Centro Cultural empezó a organizar talleres. En este momento, recién ahora, empezaron dos talleres, uno de apoyo escolar, que es para chicos de la primaria, y otro de folclore, que lo da una joven del barrio que es profesora, está terminando su profesorado en danza folclórica. Estamos en conversaciones con dos, por lo menos con dos cosas más, así bastante inmediatas parece, algún taller de coreografía, y estamos con la posibilidad de hacer un taller de tejido, y esto es muy relevante porque tejido al crochet. Hay gente en el barrio que vive haciendo tejido al crochet. Entonces estaría posible la posibilidad de formar una cooperativa o algún emprendimiento productivo. Y sería muy interesante porque sería la posibilidad de trabajar desde la misma casa. Qué bueno. ¿Y los docentes que participan en el Centro Cultural son docentes que les pagan o son voluntarios? Que... Los docentes son gente del barrio, gente que colabora con el barrio donando un rato de su tiempo para que el barrio se construya de otra manera. Qué bueno eso. La verdad que no en muchos lugares podés conseguir que gente del barrio pueda laburar, ofrecer su tiempo y su saber para el crecimiento y también para cambiar las realidades de los barrios, porque no le gusta que los pibes estén en la esquina, que quiere otra cosa. Nosotros intentamos replicar en parte algunas experiencias que habíamos tenido con otras organizaciones. Cuando de pronto en algún barrio detectamos que, preguntando, ¿no?, los jóvenes preguntando casa por casa, que el viejo cascarrabias de la esquina dijo que tocaba la guitarra y había sido profesor. Y de pronto lo invitaron, había alguien que necesitaba aprender guitarra y se juntó el que necesitaba con el que podía dar y dejó de ser el viejo cascarrabias para ser el profesor de guitarra. Entonces, alguien que era visto de algún modo negativamente por los jóvenes pasó a ser valorado positivamente. Y al mismo tiempo, alguien que tenía un saber olvidado, que pensaba que ya nadie le iba a interesar, terminó enseñándole guitarra y a veces les enseña a tocar una milonga. Y otras veces aprende algo de cumbia él, o de algún ritmo de rock, qué sé yo, un ritmo que en definitiva es música. ¿Y cuáles son los objetivos acá a fin de año del Centro Cultural? El Centro Cultural tiene que afianzarse, empezó recién con algunos talleres. Los jóvenes cuentan con la ayuda de un grupo de mayores. Algunos de los que estamos en el proyecto estamos de algún modo transitorio, y de algún modo estamos haciendo un curso de promotores culturales con ellos, como para que ellos realmente puedan tomarlo a su cargo. Hoy fue muy importante la experiencia, fue su primera experiencia de organización y trabajaron y estaban contentos y salió muy bien. Y en conclusión, ¿cómo viste el festival? Yo desde espectador te digo, la verdad la pasé re bien, hasta me dieron ganas de bailar y eso no es poca cosa porque no me gusta mucho el baile, me prendí en la murga y estuvo buenísimo. Ahora vos. Yo lo vi maravilloso, maravilloso. El barrio participó con las murgas, las dos murgas del barrio nos acompañaron perfectamente, una abriendo, la otra cerrando. Los vecinos del barrio, los chicos que estaban empezando su práctica o su conjunto de cumbia, se animaron, se subieron al escenario, el barrio los recibió lo más bien y los que bailaban, bailaron y los que cantaban, cantaron. La verdad, cada uno dio lo que tenía, el barrio lo disfrutó y el día se prestó magníficamente como escenario con un sol que lo celebramos hasta que se fue. Bueno, Jorge, la verdad que muchísimas gracias por venir, mucha suerte y cualquier actividad que estén realizando o alguna cosa, ya tienen el número de la radio, llaman y vienen y la promocionan. Bueno, muchas gracias por invitarnos. En nombre del Centro Cultural Juvenil Atrapando Sueños, nosotros estamos trabajando para que el barrio crezca. Que crezca el barrio es que crezca cada uno de nosotros y es que crezca nuestra comunidad y que podamos cambiar el mundo. Eso es lo que queremos. Bueno, muchas gracias. Continuamos de esta manera entonces. Con tu vida abunda la risa triste. Aguafuertes. Bueno, esta sala tiene 26 años. No la fundé yo ni mi esposo, sino mi hijo, que él fue el que le interesaba la música. La música es lo mejor que se puede hacer. No molesta a nadie. Acá, la piojera mugrienta como es, por eso es mugrienta, porque es piojera. Y yo la quise reformar y no me dejaron. Me dijeron, no, tiene que seguir siendo piojera, porque acá un chico no se va sin comer y sin tomar un vaso de jugo, o un té, un café o lo que quiera. La música del alma está en Aguafuertes. Buscando alguien en quien confiar, me trabé todo. En quien confiar, escuchábamos a una muy buena banda que sacó su nombre de los Simpsons. ¿Sabes cómo se llaman? Maldito Flanders. Exacto. Exacto. Bien. La adiviné, porque no hay muchas bandas locales que tengan este nombre. No. Igual, ¿nombres de los Simpsons? Sí, que utilicen cosas de los Simpsons. Hay una murga. Hay un montón de bandas y sí, actividades, gente que se pone nombres sacados de los Simpsons. Hay una murga estilo uruguaya, pero la mayoría de los chicos son de Buenos Aires, que se andan presentando por Moreno de vez en cuando, le pusieron a su murga, le puse Cuca. Mira. Si alguno recuerda ese capítulo, sí. Que nos mande un mensajito al 1561-540359 o nos llame al 466-6559. Pero que no nos llame ahora porque estamos ocupando el teléfono, estamos en comunicación telefónica con Martín de Bochas. Martín, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué andas haciendo este sábado a la noche? Ahora estoy a punto de comer. ¿Qué vas a comer? Sándwich de mortadela. ¿Tenés planes ya para la noche o están tratando de reservarse para mañana? No hay planes y si pinta algo supongo que me voy. Bueno, domingo 29 de mayo a las 4 de la tarde, sí. Gustok de Vita, Bochas, Fenuria Nigrieventer y el dúo folclórico Daniel y Gonzalo. Contanos un poco de qué se trata este tercer festival. Un evento que arman unos chicos, si no me equivoco, son los de la banda de la Rodolfa, que empezaron con esta idea, que está buenísima. Ya es la tercera vez y bueno, esta vez nos invitaron a nosotros. Y bueno, está bueno porque invitan artesanos, a gente a exponer cosas, fotos, lo que sea. La otra vez se colgó de tela Sol Morel. Tela, mañana supongo que también va a estar. Es una linda movida cultural en ese lugar tan raro, ¿no? En un bulevar. Claro, sí, en un lugar que no habitualmente no es uno de los lugares que Moreno se toca, que generalmente es la Plaza Las Carretas. Claro, sí, a mí cuando me comentaron, el primer gusto que se hizo ahí me llamó mucho la atención. Ya el segundo ya fui y la verdad que estuvo buenísimo. Esperemos que se repita, ¿no? ¿Y cortan la calle? ¿Tocan delante del busto de Evita? ¿O? En realidad sería del lado de atrás. Del lado de atrás. Claro, bien. Del bulevar. No cortan calle, pero por ahora. Si esto sigue creciendo, capaz que en algún momento sí. Claro. Bueno, ¿y cómo se preparan para esta fecha? ¿Venían tocando? ¿Vienen preparando el disco? ¿Cómo andan ustedes como banda? El disco lo estamos grabando bien casero y está en proceso todavía. Y por ahora venimos ensayando, el disco lo dejamos un poco parado. Ahora tenemos un par de fechas encima y bueno, estamos dedicándonos a ensayar. Che, decías hace un rato que habías participado el segundo ahí. ¿Cómo fue la movida para más o menos darnos una idea de con qué nos vamos a encontrar mañana? Mirá, más que participar fui, no es que yo soy parte de la organización. Claro, como uno más que pasaba por ahí. Claro, sí, me llegó la invitación y fui. Lo que vi es que, bueno, invitan a gente, o sea, el evento principal son las bandas y de paso avisan artesanos. En su momento estaban vendiendo ropa y carteras, esos son unos muchachos de acá también del barrio que están haciendo eso. En ese momento estaban esos dos. Supongo yo que mañana habrá más gente. Calculo que habrán invitado a más artesanos. Bueno, esperemos que mañana tengan una linda fecha ustedes y que salga el evento muy lindo, se puedan acercar. Entonces esto va a ser a partir de las 4 de la tarde entre Libertador y Libertad, que es la calle, el tercer Bustock de Victa. Así que bueno, Martín, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por promover las movidas. Así. Dale, suerte para mañana. Bueno, los espero. Un abrazo, che. Hasta luego. Chao, chao. Vamos a escuchar entonces a Bochas, que va a estar tocando mañana, ahí atrás del busto de Vita, no tocando el busto de Vita, sino que tocando música, ¿no? No hace falta aclararlo, me parece. Espacio publicitario. Este año, si votás por el cambio, seguro que perdés. Seguro que perdés. Para ganar seguro, votá los mismos de siempre. Partido, los mismos de siempre. Por más que nos putee, siempre estamos en el gobierno. El Club Atlético Independiente informa que ya está abierta la inscripción para su escuela de periodismo. Operaciones mediáticas, censura por omisión, instalación de agenda, lanzamiento de candidaturas. Escuela de Periodismo Independiente. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tío Cosa 2011. Tío Cosa 2011. Y a otra cosa mariposa. Y seguimos en Aguas Fuertes y te querés comunicar, como decíamos hace un rato, porque afuera nos dicen, recuerden las vías de comunicación, es el 466-6559, nuestra vía directa, y si no, lo podés hacer a través del 1561-540359. Muy bien. Si no, también puedes escribirnos un mail a aguafuertes@fmmoreno.com.ar o el Facebook, que es Aguafuertes. Sí, ahí nos tienen que mandar generalmente las fechas. Nosotros lo que hacemos es compartir las fechas de la gente durante la semana para que haya un poco más de difusión de lo que está pasando en Moreno y en el oeste. Estuvimos borrando algunos amigos que nos habían hecho amigos porque querían hacer campaña política y bueno, los mandamos a cagar básicamente. No queremos ser amigos de ustedes. Perdón. Para vos, Tigre. Bueno, estamos con invitados acá en el estudio. Perdón por hacerlos pasar por este momento, chicos. Los chicos del grupo Tercer Cordón Teatro, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Muy bien. Yo arranqué asustado. Vos dijiste los borramos, yo dije cagamos nosotros. No, gente que hace propaganda partidaria. Ajá. Bueno, han estrenado ya una obra aquí en el Churqui, este espacio cultural que se abrió en Moreno hace muy poquito, al cual la radio forma parte también. Ustedes también como grupo de teatro, cuéntenos un poco de qué se trata esta obra. Bueno, la obra se llama El Rey de la Maldad, es nuestro primer espectáculo de sala después de 7 años de haber estado trabajando en la calle. Bueno, volvimos a la sala y al Churqui, que para nosotros es un espacio especial. La obra es una obra de teatro infantil para niños y para adultos con espíritu de niño, ¿sí? Y bueno, hoy hemos estrenado, fue también todo un momento, mucha tensión que se acumula, ¿viste? Es el momento en el que bueno, vas a salir afuera después de haber estado mucho tiempo hacia adentro preparando. Y estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno, fue un buen momento. ¿Qué diferencias pueden encontrar en esto que vos decías? Hace mucho que no estaban en sala, volver a estar en una sala con lo que es estar en la calle. Muchas son las diferencias. El tema de tener el espacio reducido, por lo menos desde los actores y desde una mirada así actoral, no tenés ese despliegue que nos gusta tanto en la calle. La relación con el espectador es otra, está ahí cerquita, pero está con otro código. En la calle tiene como más libertades de levantarse e irse, y vos trabajás para que se quede todo el tiempo. Acá también trabajás para que se quede, pero ya está eso establecido, digamos. Nadie se va a levantar y se va a ir, y no pasan cosas que vos no puedas controlar, como si pasan en la calle, que te generan también otra adrenalina. Este rito es muy fuerte, el rito de la obra de teatro en sala, porque se establece una especie de solemnidad que vos laburás para romper, como para aflojar, pero que bueno, que eso va ocurriendo con los minutos, ¿viste? En la calle la respuesta es inmediata, gusta o no gusta ya lo sabés a los 30 segundos, ¿viste? Y el que se quiere ir se va, y el que se quiere quedar se queda, y acá es todo más frío por ahí. Para nosotros es volver, ¿no?, a trabajar adentro y también empezar a acostumbrarnos a este código. Nos gusta también el tema de lo técnico, ¿no?, que en la calle no se puede dar, el tema de las luces o por ahí de un sonido que ya preparaste y que funciona porque ya lo viste antes. Todos esos imprevistos que no son imprevistos porque lo pudiste resolver, pero bueno, la calle nos sigue gustando, no es que vamos ahora a estar ahí encerrados todo el tiempo. Simplemente, bueno, viene el invierno y está bueno también. En la calle se sufre un poco en el invierno. Y más esto que era para niños y qué sé yo, teníamos ganas como de hacerlo en este espacio. Pero se puede sacar, ¿eh? Es para calle también, tranquilamente. ¿Por qué pensaron en una propuesta para chicos? Y bueno... Pero, digo, habiendo visto distintas obras que ustedes hacían, me parece que por ahí no tienen un límite de edad, ni no son tal vez para niños... Pero un adolescente tranquilamente puede ir a ver las obras y comprenderlas y divertirse y pasarla bien, hasta una persona de avanzada edad, ¿no? Sí, nos venía pasando que por ahí, como nosotros, nuestra tarea es docente también, en las escuelas nos decían, che, pero es una obra de teatro para chicos, y bueno, pero las nuestras son para todo público, no, pero para chicos. Intentamos, no sabemos todavía si funcionó. Sí, sí, estamos viendo. Para nosotros es, hoy por ejemplo, habían algunos amigos que llevaban sus hijitos, tienen 2-3 años, ¿viste? Y, claro, y los llevan a la sala, además, porque los llevas a la plaza y de última es más natural, ¿viste? Pero bueno, es probar y ver hasta, no sabemos si funciona entre chicos de tal y tal edad, ¿viste? Pero a nosotros, a mí en lo personal, ¿no? Yo en esta obra tenemos muchas particularidades. Una es que es para niños y otra es que es la primera vez que entramos a ensayar una obra y ya la habíamos escrito antes. Generalmente íbamos laburando sobre lo que íbamos construyendo en el día a día. Acá nos tomamos el trabajo de escribir primero la obra y después ensayarla. Y las vamos probando y vamos a ir viendo cómo nosotros... En primer momento pensamos, bueno, si es un infantil, pero nosotros tenemos también una parte así como un espíritu inquieto, ¿viste? De hacer algunas cosas que te divierten a vos y por eso pensás que pueden llegar a divertir a alguien más. Hay un... Vos decías, llevaban chicos de 2-3 años, no hay un límite, ¿no? Para decir, bueno, un chico de menos de tal edad no puede ir, ni tampoco un chico de... más de, no sé, 12, 13 años también pudiera verla. Sí, yo creo que igual lo vamos a ir viendo a lo largo de las funciones, pero yo creo que la gente que fue la gente grande que iba llevando un niño y aquellos que no encontraron ningún niño y fueron igual. Cristian es uno de ellos. Sí, fueron algunos que no encontraron, no se pudieron raptar ninguno en la puerta y bueno, entraron solos. La pasaron bien, me parece que se divirtieron, que era un poco la idea de esto también. Bueno, vamos a hacer un poquito de venta y volvemos un ratito con más charla con ustedes, chicos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. Y del presente, ¿quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir, si... Todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. La derecha boliviana, justamente lo que quiere es gobernar Bolivia. La revolución y el pueblo de Cuba puede pasar esta circunstancia. Te puedo decir, por ejemplo... Aunque bueno, en base a autores latinoamericanos... Hacer memoria y no cualquier memoria. FM Moreno. 4 años multiplicando voces. Agua fuerte, agua fuerte, agua fuerte. el espacio como que viene trabajando ya hace varios años, fue el Churqui en su momento, después Tremolina, y bueno, decidimos continuar ahora renombrándolo el Sainete. Y la idea es que sea una sala de teatro donde haya espectáculos, haya talleres. La idea es poder mezclar tanto el teatro como las artes plásticas. El teatro independiente está en Aguafuertes. Fuertes 21:34, y podríamos haber seguido al aire tranquilamente durante la tanda, porque estábamos charlando un poco de esto, de la sala, de la calle, de cómo lo están acostumbrándose de nuevo, ¿no? Un poco a meterse en un espacio cerrado. Sí, para nosotros ocurre esto, ¿no? De empezar a habituarte, porque en la calle vas desarrollando un entrenamiento para estar atento todo el tiempo y construir líneas de acción con el público. Y el público sabe también que una de las patas sobre las que se monta un espectáculo callejero tiene que ver con la participación con el público, no lo podés omitir, porque además es un público que está deseoso de participar. En la sala ocurre lo contrario, si bien la distancia física se acorta, pues estamos todos en un lugar cerrado, el público acepta más esta condición de espectador pasivo, no animarse a participar tanto. Es otro ambiente el que se genera, me imagino, en la sala, totalmente distinto a la calle, que tenés imprevistos de lo que significa la calle, ¿no? Sí, nosotros muchas veces hemos salido en algunas funciones de distintos espectáculos que hacíamos en la calle, generando situaciones con un perro, con un borracho, con un accidente que había, y vas construyendo ahí situaciones que después entran en la dramaturgia, porque lo tenés que tomar, pasó. Y la gente está esperando, además, sabe que si hay un espectáculo callejero, en algún momento tiene la invitación para pasar, para estar, y tienen eso, ¿no? Del miedo de que no sea a mí, pero a la vez las ganas también de participar, cosa que en la sala van tranquilísimos, se apaga la luz y saben que no están ahí. La acción ocurre en otro lado, es verdad. Bueno, volviendo un poco a meternos en la sala, en este espectáculo, decían que ustedes lo habían escrito antes de empezar a ensayarlo y que fue un poco como a pedido, ¿no? De la gente diciéndoles, bueno, ¿por qué no hacen un espectáculo para chicos? ¿De qué se trata un poco este El Rey de la Maldad? Bien, hablamos de un personaje que tiene mucho poder, que es este rey, y que se especializa en hacer maldades. Este rey sufre una pérdida, le roban algo, ¿sí? Y entonces contrata gente para que investigue ese delito. Y en esa investigación, bueno, las personas que contrata tienen sus particularidades, son las que llevan a cargo la acción, y bueno, después se encuentran en una encrucijada, porque también tiene que ver con esto, bueno, si vos decidís trabajar para el que tiene poder, en algún punto eso no va a estar tan bueno, entonces tenés que vos también tomar alguna decisión, o estas personas que trabajan para el rey en un punto tienen que tomar una decisión, y ahí se juega una encrucijada. ¿Y hoy cómo le fue? ¿Qué balance hacen de esta primera función? Silencio de radio. Estuvo bueno. Para nosotros la primera función tiene que salir, ¿viste? Porque es el estreno y es como cambiar de etapa. Y es justo esa transición, el estreno. Venís de la etapa de estar solo, de estar ensayando todo lo que querés ensayar. Preparás todo porque va a haber gente, eso te pone nervioso, te condiciona. Y ya la función de mañana va a ser distinta, porque ya la estrenaste, entonces ya entraste en otra etapa. Pero la de hoy era crucial en ese sentido, para nosotros se jugaban muchas cosas. Con esta función empezábamos a festejar nuestros primeros 10 años de vida, volvíamos al Churqui, volvíamos a un espacio cerrado, cobramos entrada, que eso para nosotros también nos mete en otra encrucijada, porque vos decís, bueno, ¿y el que no tiene qué hace? ¿No la ve la obra si la quiere ver? ¿No? Va un poco contra lo que nosotros decimos de el teatro es para todos los que quieran verlo. Entonces, bueno, también lo resolvimos por la colectora, sería del bono contribución, ¿viste? Pero, digo, es esto, se juegan muchas cosas y, bueno, ese era el estreno, ¿no? Y salir a la calle, después ahí, a la cancha, con uno sentado ahí, con el bono contribución en la puerta, ¿viste? Pero bueno, era el estreno y para mí estuvo bueno. Y los estrenos también siempre se caracterizan por miedos que así hagas 20 espectáculos, siempre son los mismos. Me acordaré de todo, no me voy a trabar, a ver si me caigo justo en escena. Soñas la noche anterior que sí. Te falta todo, que las luces no prenden, sí. Que te olvidaste. Siempre es igual, digamos. Es loco, ¿no? Esto. Vos sabés que nosotros estuvimos en Chile este verano y haciendo la cuenta, así, nosotros entre todos los espectáculos hemos hecho más de 100 funciones y en muchos lugares, ¿viste? Y sin embargo, llega el día de hoy y estás como la primera vez, volvés a sentir todo eso, ¿viste? Entonces, me parece, hablábamos cuando salíamos ya para de casa para la sala, decíamos, este es el momento en que te preguntás para qué carajo me metí a hacer esto, ¿viste? Y después nada, después te agarra la felicidad cuando ya todo anduvo sobre ruedas, pero relajarte recién cuando se apagó la última luz, ¿viste? Ahí recién como respirás así. ¿Tuvieron oportunidad después de la función a hablar con la gente ahí, por lo menos con los amigos que estuvieron, a ver qué es lo que se llevaban ellos? A mí me pasó, a diferencia de la calle, justamente en la calle cuando vos terminás te quitás cualquier elemento y ya estás ahí. Me costaba salir, estaba ahí en el cuartito del fondo y me daba vergüenza salir. Digo, ¿qué tengo que hacer? No sé qué tengo que decir. Como que, no sé, me condicionó hasta eso, ¿no? Así que no escuché mucho. Saludé por cortesía, pero me escondí de nuevo. No sé. Sí, sí. Yo miraba lo que se llevaban, que no fueran pertenencias mías. Bien. No, algunas cosas. La gente, a esta altura también nosotros tenemos la suerte de haber construido un montón de amistades, gente que va porque sabe que estás estrenando y quiere estar ahí para darte una mano. Después, si les gusta el espectáculo, está re bueno. Pero digo, como que no puedes tomar eso como termómetro si les gustó o no, porque hoy eran muchos amigos y que van a dar una mano, como hacer el aguante, ¿viste? Pero nosotros igual siempre queremos que les guste a todos, que no lo preguntamos igual, ¿viste? Es una cosa del rito también. Si el otro le gustó y te quiere decir, che, estuvo bueno, fenómeno. ¿Querés mentir? Hacelo por tu cuenta. Yo no me voy a meter en la boca. No, ¿Te gustó? Y te dices, no, uy, te cagó la tarde. Igual me imagino que debe estar bueno que te digan que no también. Porque sí, te ayuda a repensarlo. En otro momento, se nos juntaron martes o miércoles a tomar un café, me decís, che, mirá, mira la hora, y entonces ahí como estás más frío. Hoy estás así como a puro sentimiento también, porque claro. Lo que estuviste laburando, y nosotros tenemos la cosa del ego también, ¿viste? Esto de uno elige ¿quién el no? actor. Claro. ¿Quién no? Sí. Entonces, hoy era así, ¿viste? Como que te lo muestro, ojalá que te guste, cruzo los dedos, qué sé yo, y después luego seguimos charlando y todo, ¿no? Pero, eso. Bueno, chicos, muchas gracias por haberse acercado hasta acá para contarnos esto. Me imagino que vienen de la sala. Sí, terminamos de acomodar todo ahí y nos vinimos para acá. Y nosotros estamos muy agradecidos, muy contentos de contar con ustedes, que siempre se están dando una mano. A nosotros nos viene muy bien. También una relación que se ha construido así, que empezó medio de casualidad en la Plaza de las Carretas. Sí. Y está bueno, nos gusta esto, nos sentimos muy acompañados, ¿viste? Por la radio, por todos ustedes que están acá. Y bueno, pasamos el chivo. Vale, eso mismo te iba a preguntar. Ya se entrevista solo este muchacho. Sí. Ya conoce la dinámica. Te abro el micrófono y yo me voy afuera y no. Vos. Vale. Mañana domingo y todos los domingos de junio a las 18 horas en el Churqui, El Rey de la Maldad, 18 horas. Jolie 2637, bono contribución 10 pesos. El que no los tiene se puede acercar ahí y igual va a entrar, obviamente. La sala tiene una capacidad limitada, no más de 40, 50 personas. Así que bueno, tratamos de ordenarnos en eso y por eso también el motivo de hacer muchas funciones. Buenísimo. Voy a ver si junto a algún sobrino o sobrina por ahí para... Si no es mañana, la semana próxima. Dale. Ahí vamos a estar. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la venida. Vamos a escuchar a Calle 13. Los de atrás vienen conmigo. Caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente. Personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades. Hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales. Medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas. Marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas. En el mundo hay decisiones divididas, entradas

Quédate en la sintonía de la 90.1. Sí, qué raro es. Bueno, qué lástima, o no sé qué, cómo se dice esto de trabajar un sábado a la noche, ¿no? Es duro, en realidad, claro, bajón. Es un bajón, así bueno, te lo digo. La mejor onda. Tengo otro mensajito que dice, bueno, pero qué suerte que trabaja. También. ¿No? Muy lindo el programa, Julia. Gracias, Julia, por el mensaje. Y por acá tengo otro que me lo dejaron todos a mí, no sé por qué, que dice, no lo entendí el mensaje, pero creo que sí lo entendí. A ver. Atrapando sueños. ¿Qué onda, Javi? Y bueno, no sé, a nosotros nos generó de alguna manera que, bueno, pero será para charlarlo. O sea, a mí una de las preguntas que me quedaron colgadas, que no voy a decir por ahí, más allá de que no esté. Sí, Jorge. A contar un poquito, estuvo Jorge hace un rato, sí, de Atrapando Sueños, que es un centro cultural del barrio San Carlos II. Están trabajando con un proyecto de nación, y con la idea de hacer un centro cultural que ya está funcionando con distintos talleres, con... la Municipalidad de Moreno también, en el medio. El Centro Cultural es un proyecto de nación y además están haciendo obras, nos contaba, en el barrio y cosas, ¿no? Sí, nos llama a veces la atención de que gente que venga, que va de afuera de los barrios, esté cobrando un sueldo. Y la gente de los barrios que está trabajando en los barrios, dando talleres y demás, lo tenga que hacer voluntariamente. Sí, que generalmente esa gente es la que sostiene el espacio, la que está todo el tiempo ahí, la que le pone mucha pila en todo lo que se tenga que hacer en un espacio que implica mucho, ¿no? No solo de ir y hacer eventos, sino sostenerlo administrativamente si es necesario, porque seguramente recursos deben necesitar, hasta hacer mantención. Sí, en realidad hay un montón de cosas que por ahí en otro momento lo podemos volver a invitar ya desde otro lugar a Jorge para poder hacerle varias preguntas que nos han quedado colgadas en él. Seguro. Bueno, ¿tenemos algo de agenda para repasar? Sí, esta noche 28, sí, ahí ese. Tire todo. Gracias, Mariana. Gracias por tirarlo. Este sábado a partir de las 9 ya habrá comenzado, o deben estar en eso, va a haber una peña solidaria por el triunfo de la lucha docente en Santa Cruz. Se va a estar realizando en el Churqui, esto es Yolí 2637, a una cuadra de la estación del lado Moreno Sur, de la Plaza Mariano Moreno, para el lado del viejo registro civil, ahí casi una cuadrita. Va a haber este evento, donde nos decían que iba a tocar Radio Ruth, ahí de afuera gritan, ¿qué más? Alerta Radio Combate. Y un par de grupos folclóricos también, así que está ahí, cerquita nomás el evento. Ahícito nomás. Bueno, para el sábado 4 de junio, a las 21 horas, tenemos La López tocando en el transformador de Aedo, Caseros al 200. La entrada es libre y gratuita. Bueno, la López, la banda que nos estuvo visitando a eso de las 8 y algo por ahí, muy lindo para ir a verlos, y se puede conseguir el disco en el show como nos habían dicho, ¿no? Además, que nos hemos olvidado, pero para el sábado que viene, o si alguien manda un mensajito ya... ¿Qué pasó? Se lleva un disco de la López. Ah, qué bueno. Nos han dejado dos discos. Sí, nos dejaron discos, así que muy agradecidos los chicos que nos dijeron que, bueno, aparte del evento, también nos dejaron entradas gratis. Qué bueno, gracioso. Primer mensajito que llegue antes de irnos, se lleva un disco de la López. 1561-540359. Muy bien, también hoy a partir de las 11 de la noche, Quinteto Esporádico más Container Místico más La Nota en Mí. Esto es en la colectora Autopista del Oeste, 6900 y pico, entre el Boulevard Fleming y Ituzaingó. Ahí está, 6912. Entre Boulevard Fleming e Ituzaingó. Tenía que ver algo en la compu, perdón, vale. Está bien, no pasa nada, te perdono. Esto es hoy. Esto es hoy a partir de las 11 de la noche. Sí, recordamos que mañana está lo de Woodstock Evita, el tercer festival al aire libre, Libertador y Libertad es el lugar a partir de las 4 de la tarde, donde va a estar tocando Bochas y muchos artistas más. Bueno, vamos a una pequeña, pero no por eso menos sustanciosa tanda, y ya volvemos para despedirnos. Espacio publicitario. Por tu trabajo, por tu vocación, por tus ganas de seguir tocando. Si sos músico y estás desocupado, el Gobierno Nacional y Popular tiene una propuesta para vos. sumate al nuevo plan social Argentina Hace Música. Argentina Hace Música te brinda la posibilidad de hacer canciones para actos oficialistas. Argentina Hace Música. ¿Viste algo? ¿Sabés algo? ¿Te sentís inseguro? Mandá la palabra botón al 911 y pedí un patrullero. Mandá botón al 911 y pedí una golpiza para quien te amenace. Mandá botón al 911. Costo del mensaje, $499 más impuestos. Promoción válida únicamente en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense no se hace responsable por daños y o lesiones ocasionadas a pedido del cliente. Para más información consulte en www.fuerzasespeciales. Juguetes, muñecas y muñecos, disfraces y accesorios. Todo esto y mucho más lo encontrás en el Sex Shop El Palenque. Para el gaucho, con la boleadora bien puesta. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Agua Fuerte, Agua Fuerte. Nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? La cultura del barrio está en Aguas Fuertes. ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver. Ya nos estamos yendo con esta bonita cortina que elegimos para despedirnos. No sin antes decir que Cristian tiene que venir al estudio, aunque no quiera. Bajó un toque la cortina. Uy, Cris. No bajes el micrófono, por favor. Bajó un toque la cortina. Ay, joya. Llegó un mensaje, así que ya está el disco, se lo lleva. Dice, quiero el disco. Una pregunta. ¿Víctor es pariente de Manco Capac, el legendario Inca? ¿Víctor? Tengo descendencia, no sé si Inca, pero no sé, habría que averiguar. Entonces yo también fui un poco Manco Capac. A ver, todos son parientes de Carrizo entonces. De un hincha de River. Qué duro que estuvo el noticiero con River hoy. Sí, estuvo duro. Ya no hace falta estar duro con River porque... Un no. Equipucho nomás le puede empatar, le puede ganar. Le ganó Boca. Le pasó San Lorenzo. Bueno. Y si siguen así, van a chicos, seguir no hasta peleen. La Z. No va ganando, sí. Le va a ganar. ¿Cuál fue el informe de hoy en Suma? Midland. Che, yo le quiero preguntar a Gustavo Lazo, que es que lo tenemos acá, conductor del Noti Informa. ¿Cómo vivió lo que fue la entrega de los Martín Fierro? Una mierda. Ajá. Sintético. Bueno. Está bien. En el baño. ¿Qué lo vivió? ¿Qué sí, es verdad, lo vivió en el baño. ¿No te dejaban pasar a la sala? No, yo limpiaba. Ah. Bueno. ¿En Canal 13? Sí, no sabés el caos que se echó Santo Biasati. Bueno. ¿Nos puede contar intimidades de los famosos en el baño? Para mí Santo Biasati en realidad tiene esa cara porque no puede ir al baño. Ahora me rompió los esquemas. No toma Activia. No, se nota. Una intimidad del baño sí. Muy importante. Hay uno que, la verdad, tocaba el urinario cuando se sacaba... Yo dije, muchacho, ¿qué tenés ahí? Era petizo. ¿Eh? Era petizo. Sí, petizo, y tenía nombre de judío y está en Radio Mitre. Bueno, dejémoslo ahí. Ya sabemos de quién habla. ¿Qué observador? Sí, yo qué sé, cada uno... Mira lo que quiere. Sí, no, me imagino que no tendrás mucho para entretenerte estando adentro de un baño. ¿Está bolazo se entretuvo? Sí. Muy bien. No sé por qué no le creo. Debe ser por las noticias que da, ¿no? No tiremos atrás a nuestro... Pero es el periodista serio de esa mesa, me parece. Lo otro es chamuyo. ¿O no? Carmen ¿O no era así? Carmen Tirosa para mí miente. ¿El posta? No digan eso, chicos. Carmen como Clarín, Tirosa. Miente. Sí, el Facebook también miente, ¿eh? Tengan che, cuidado. Cristian, ¿cómo estuvo la...? Vos fuiste a ver la obra El Rey de la Maldad, hablábamos recién con los chicos de Tercer Cordón Teatro. ¿No encontraste ningún niño para llevar? Sí, encontré un niño, pero tiene como 25 años. Ah, ¿fuiste con Walter? No, no tiene 25. Ah. Encontré un niño más grande, no lo encontré a Walter. Yo soy un niño niño. No, la verdad que bien, está bueno. Si tienen niños, pueden llevarlos. Y si no tienen niños, pueden ir con los pantalones cortos y los tiradores. O hacer uno con una chica. Va a tardar un poco, me parece que claro, no va a estar más largo. Si va a estar, no sé, Lara está afuera, va a durar más de 9 meses, bueno. Le podemos preguntar ahí, entonces. ¿Qué cosa? Bueno, gente, yo la verdad me parece es hora de irnos. Sí, ¿qué pasó hoy en este programa? ¿Me pueden contar? Tuvimos sección musical, un 1x2 también, el arriero por Atahualpa Yupanqui y por Ricardo Mollo. Sí, nos estuvieron visitando La López, que ya no es más La López Pereira, ni Juan Cruz. Cruz y La López Pereira. La López yo me enteré hoy, perdón. Claro, yo también, me enteré cuando lo dijo, pero ahí presentando su nuevo material. Bueno, después estuvo la gente de Atrapando Sueños, esta organización social del barrio San Carlos II, Walter. ¿No? Sí, nos estuvo comentando sobre el festival que estuvieron haciendo hoy y cómo es su acercamiento hacia el barrio. También estuvo en el colectivo 7. Claro. estuvo la columna de fútbol con Sumaj, que habló del Deportivo Midland. ¿Qué no es Deportivo Midland? No sé bien cuál es el nombre completo. Ferrocarril Midland. ¿Perdón? Nuevamente. Ferrocarril Midland. Ahí está. Los Funebreros de Libertad. Bueno, y un montón de cosas más que tuvimos, ya se nos estamos repasando y hoy no, hubo reunión de asamblea y dijo, no se pasen chicos, así chau. Que chau. Chau, chau. ¿Alguien pudiera subir el volumen y sacarnos del aire? Porque volvemos el sábado. A las 7. ¿Mi sueldo dónde está? ¿Dónde pasó? Para ahora, plata? Ahora. No, no. Ahora. Yo puse todo de mí y el día me trató muy mal. Pero lo peor ya fue, ahora quiero estar en mi hogar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un desierto de sal. Hola mi amor, ya llegué. Qué bueno me esperaste a cenar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Solo son voces, otras voces.